Saludos, hoy les presento mi primer álbum musical Fiesta Dance, una mezcla entre música electrónica y algo de rock. Espero que les guste mi trabajo. Toda mi música va a estar en los portales de distribución de música, además en mis emisoras de radio de seno como son Saxum Station y Eschio Station. Espero que les guste mi trabajo.